Tuerca Radio. Andan, tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Arrancamos Tuercas Radio por el aire de www.moshradio.com. Después de un tiempito que no tuve aire, el último programa no pude estar. Tuvimos que cumplir con el rol de chofer, como siempre. Y nada, bueno, aquí estamos, ¿eh? Un lindo día de sol, fresco, pero ideal para hablar de esto que nos gusta, de esto que nos apasiona, que son los fierros, que son los motores. Ya a la vuelta, en el horizonte inmediato, un nuevo suple tuercas que sale el próximo martes junto al diario La Tercera. Amigos que se van sumando, no solo desde lo comercial, sino también desde el aire, desde el espacio. Tenemos tiempo, hasta las 17 horas estamos, así que les vamos a ir contando, además de este programa, en este momento, a o vivo, las repeticiones que van a poder disfrutar en la semana, emisoras amigas que nos dan una mano también para llegar a distintos puntos cardinales, no solo en lo que refiere a la parte digital, como es Mosh, que es una radio online, sino también la famosa y querida, y que obviamente nunca va a morir, vieja radio a transistores, la de frecuencia, la bancamos muy, pero muy fuerte. ¿Cómo le va, Leandro González Badenas? La verdad, temí, sinceramente, por mi rol dentro de este programa. Muy bien, ¿eh? Muy bien, lo felicito. No, pero vos sabés que yo nunca te reemplazaría, sobre todo por un tema económico. pero, nada, fue un lindo experimento. La verdad, la pasamos bien, fue un programa típico. Ese día no pudimos tener entrevistas, no logramos mucho más que dedicarnos a la actualidad y a la opinión. Una opinión un poco quizá exacerbada por nuestros gustos personales, pero bueno, para algo es Tuercas y no otro programa. Es un programa donde las pasiones están a flor de piel, donde la discusión y el debate obviamente siempre va a aparecer por una cuestión lógica, porque son pasiones, porque todos quizás disfrutamos de determinadas características que no compartimos, y eso es lo que está bueno. Fran, ¿todo bien? ¿Cómo te va, Javi? Muy bien, por suerte. ¿Cómo anda el Meari? Perfecto, mejor que nunca, ya preparándolo para el viaje. Del 1 al 10, ¿en qué puntaje estamos de cara a ese viaje? Y hoy estamos en 8 puntos, falta una puesta a punto bien fina y ya lo tenemos listo para el 10. Muy bien, el 10 de agosto. 23 de agosto, hoy es 10. Exacto. Para llegar al 10, perdón, entendí mal yo. El 23 de agosto te vas para Uruguay, tuercas cruza el charco para vivir, disfrutar y participar de un evento que se las trae. Y otro de los hombres de tuercas, lo voy a presentar así. Yo creo que se ganó el título. Sí. Se ganó el título. Una grata sorpresa. El hombre que no quería hablar y que después se llevó un micrófono de la mesa y me contaron que el tipo va manejando a su laburo diariamente y va con el micrófono en la mano hablando. Voy practicando. ¿Todo bien, Luqui? Todo bien. Es más, perdóname. No solo se llevó el micrófono, va locutando mientras va a trabajar a Capital, sino que fue uno de los primeros, si me permitís dar la primicia a mí, que dijo, no puede ser que hagamos este programa cada 15 días, Así que a partir de hoy, 10 de agosto, a partir de hoy, 10 de agosto, el programa va a volver a ser semanal. Sí, vamos señor. A estar, gracias, chicos. Todos los sábados. Creo que fue un gran aporte al programa. También el agradecimiento a quienes nos bancan, que son los que permiten que podamos bancar también este esparcimiento, a que nos escuchen todos los sábados o que se acerquen todos los sábados con nosotros mismos. Hoy va a pasar por acá un amigo que salió... David Morillo, que salió en el primer número de La Vuelta con su Chevy, va a pasar hoy por la tarde por acá. ¿Viene con la Chevy? No sé, me dijo, yo voy y nos encontramos allá. No me quiso decir nada, no sé si viene en monopatín, no sé si viene en Uber, no sabemos. Pero va a pasar un rato, va a saludar, va a venir a buscar sus semanarios, como lo teníamos prometido. Y robo un segundo más. A partir de este sábado, de lunes a sábados, Rueda Sur, Hipólito Yrigoyen 7064 es un punto en el cual cualquier persona se puede acercar, toca timbre, le dice, vengo a retirar un suplemento tuercas y automáticamente le dan un suplemento gratis. Así que es nuestro primer punto de distribución gratuito del suple en la zona sur. Estamos trabajando para que haya más puestos, para que se les haga más fácil a la gente acercarse al suple. En el mientras tanto, ya saben, sale con el diario La Tercera en la zona sur. Pero nuestro primer punto para poder retirar un suplemento totalmente gratis es el taller Neumáticos Rueda Sur en Hipólito Yrigoyen 7064. Ya pasé el chivito, así que ya te dejo de vuelta. Cómo no, uno que está contento es nuestro operador técnico, el hombre que hace posible que esto salga al aire y que nos estén escuchando del otro lado, Mati Datri, como siempre, en el control central de Mosh Radio. Mucha información, muchas novedades, les decíamos. El próximo martes, un nuevo suple en la calle. Hoy, con un invitado que va a traer un auto bastante particular. Largo. Largo, ¿no? De dimensiones generosas. Así es, hoy viene el amigo Marcelo, va a estar trayendo uno de sus Impalas, que es el que más terminadito tiene, es el que usa él para pasear, para salir a dar vuelta, para todo lo demás. Es su auto diario, así que bueno, nada. Imagínate las historias que te puede contar una persona que en el día de hoy maneja un Impala todos los días. Así que bueno, también va a estar acá, nos va a contar su historia. Nosotros vamos a estar subiendo fotos a las redes sociales. Y no sabemos todavía, no definimos, porque el equipo técnico venimos pifiando. No logramos terminar de armar nuestra máquina para transmisión en vivo. Pero vamos a tratar de transmitir o por Instagram o por Facebook Live la entrevista en vivo, más allá de las fotos que hagamos del auto de Marce. Así que... aguantar un ratito nomás que ya está llegando. Y mientras yo me tomo un mate y antes de pasar al primer tema musical de la tarde, un avisito... publicitario. No, aviso publicitario no. ¿Cómo se llaman los de la iglesia? Avisos dominicales. Sí. El avisito dominical. Si sos propietario de una Citroën Berlingo color gris, patente, doble A, 326 y latina, B corta, te pedimos que por favor te acerques a la radio... y lo corras de donde lo dejaste estacionado, porque es justamente la entrada de autos, y en la entrada de garage, el hombre tiene el símbolo universal de personas con discapacidad, pero bueno, me parece que en este caso se excedió un poquito. Lo dejó en la puerta del garage de la radio, así que nada, le pedimos que por favor, si está escuchando el amigo, si hay algún vecino que esté escuchando la radio en este momento, y se lo pueda hacer saber, Citroën Berlingo color gris. Yeah.

Entonces, vos recién cuando dijiste vienen los autos veganos, me acordaba de la nota que salió en el suple de la semana pasada del Nissan Leaf, que comenta que tiene un solo pedal. Sí. ¿Cómo un solo pedal? Un solo pedal. El acelerador, vos apretás, acelera y vos lo soltás y va frenando. No me quiero quedar en el pasado, las cajas automáticas están buenas, está fantástico. Pero ya me parece un exceso. Es un autito chocador, o sea, me estás vendiendo un juguete. No, hasta el autito chocador tiene freno. Bueno, está bien, pero me estás vendiendo un juguete. No, no tiene freno el autito chocador. Sí. No, vos acelerabas y desacelerabas. El autito chocador no tiene freno. Tenía uno con freno yo. Chocaba mucho. Vos tenías un autito chocador. Sí. A veces vamos a cambiar a uno de los conductores del programa por boludo, por discutir. Pero no, en serio. El Nissan Leaf trae un solo pedal de aceleración y desaceleración. Ya me parece mucho. Ya los autos tienen asistencia de la inclinación, asistencia de salida, asistencia. Esas cosas igual están buenas, son medidas de seguridad más que nada. Sí, más allá de la comodidad. Yo te entiendo. Pero hay una gran parte de conductores hoy en día que aprendieron a manejar con todo eso. Sí. Entonces son dependientes del vehículo. Y son esa gente que te cruzas en la avenida y los querés matar, porque ya sabés, los ves venir. Son los que vienen en el medio de dos carriles. Vamos camino a la conducción autónoma. Creo que estamos lejos. Nosotros, Argentina, creo que está muy lejos de la conducción autónoma. Bueno, ¿quieren la lista de los autos libres de productos animales? Por favor. Vamos a hacernos amigos de otras marcas. De hecho, discúlpame, acá tenemos un tupper con sushi. ¿Sí? No, que es vegetariano, zanahoria, palta, morrón. No, tenemos un poquito de todo. Buick, por ejemplo, tiene el modelo verano. Ya es un vehículo que viene sin ningún tipo de producto realizado, mejor dicho, de componente realizado con animales. Animal. Chevrolet. El Colorado y el Cruze. El Cruze, mira. La Equinox, el Impala y el Malibu. Equinox tenemos acá. Sí, Equinox hay. Silverado, Sonic, el Spark. También. Trax y Traverse. Vamos a Chrysler, el Chrysler 200. No lo conozco. No llega acá a Argentina. General Motor Company. Acadia, Canyon, Sierra, Terrain. Honda, Accord. Llega. El Accord Coupé y el Accord Híbrido. Hay más de lo que esperaba, ¿eh? El Accord Sedan, el Civic Coupé, la CRB, la CRZ Híbrida, el Fit 5 Door, HRB. Bueno, nada, es bastante larga la lista. Ahora, sí, es importante. Sí. O sea, ¿se van a ofrecer las dos versiones? La que sería estándar y la que sería. No, yo creo que vienen o directamente con esas características. Ya te reemplazan el modelo. Me intriga saber qué tendrá un auto que no es vegano, que derive de un animal más allá del cuero que puede llegar a tener. Pero no todos tienen cuero. Por eso. El que tiene tapizado de pana, ya le sacaste cualquier tipo de componente animal. Supongo que sí, no sé. Habría que investigar un poco más. Nada. Igual, yo cuando me dijo leo la lista, pensé que iba a nombrar cuatro autos de marcas desconocidas. Sí, hay infinita cantidad de autos. No, aparentemente son un montón. Por eso me pregunto, ¿qué es lo que harán? ¿Te ofrecerán los dos vehículos? ¿El vegano será más caro? ¿O directamente el único que te ofrecerán será el vegano? Yo la verdad, a mí el día de mañana me subo a mi auto y tengo una etiqueta atrás que dice vegano. Y eso es un auto. No es vegano el auto. Es para veganos. Es un auto para gente vegana. Como la ropa. O sea, el auto no puede ser nunca vegano porque no come carne. No, pues está bien. No come. Sí, no, ahí está, no come, exacto. Es verdad. Come nafta. Estamos de acuerdo. Pero es medio polémico, medio raro. Autos para veganos. Yo vi una vez un alquiler de un dos ambientes para veganos. O sea, era exclusivo para veganos. Bueno, es un movimiento que está tomando cada vez más fuerza. Sí, pero fuerza a... Ahí me dicen que no mueva la bombilla. Por favor, te lo pido. No voy a venir más, sino. Está bien. Es un movimiento que está excluyendo a los demás. O sea, yo entiendo que quieras impulsar tu movimiento vegano, pero si yo, por ejemplo, le quería alquilar a la persona que alquilaba el departamento para vegano, hola, mirá, tengo todo lo necesario para alquilar, ¿por qué no me alquilas? Porque comes carne. Me estás discriminando. O sea, es un poco... Todo bien con los veganos, ¿sí? O sea, para mí mejor. Menos carne comen ellos. Ese todo bien con los veganos me sonó. Sí. Todo bien. Tengo amigos veganos. Conozco veganos, claro. Sí, no, todo bien con los homosexuales. De hecho, tengo amigos homosexuales, pero bueno. No, me sonó a eso. No, de hecho no conozco ningún vegano, pero bueno. A su salud este mate que prometo no mover la bombilla. Es vegano el mate. Sí, tiene agua. Sí, negro, es. No, bueno, tiene muchas cosas. No, es pastito con agua. Bueno, pero el mate vegano. Más de esto, uno, más de esto básicamente en enero se lo dejas a los reyes, así como está, y ya cumpliste con la cuota. Más de uno va a dejar de escuchar el programa si bardeas al mate. Quiero creer. No bardeo al mate. No, porque ya tuvimos un debate. Yo no bardeo al mate, no bardeo a los veganos, no bardeo al único, el único que me peleé hasta ahora fue con Chevrolet. Que no sé si sí, durante el programa pasado arruiné todas las posibilidades que tengamos sí, de hacer. Si podíamos llegar a tener una pauta, la perdimos. Mandó saludos a la gente de Chevrolet. Pero puede que sumemos Volkswagen. Sí. Lo ojo. Que sí, yo tengo los dos teléfonos, el de Tuercas. Sigo esperando el llamado Ratazzi, no sé si lo anotó bien. El teléfono de Tuercas para comunicarse. Capaz tendrías que pasarlo. 11 33 29 24 31. Ratazzi, escribime en el momento que quieras. No hay problema, yo me acuesto tarde, así que nada. A tu disposición. Hace 50 años un sofá de cuero era lo más lujoso. Ahora, en los mejores hoteles y casas, nunca lo verías. Es un proceso similar con los coches. En el futuro, el diseño sostenible está proporcionando el marco para el cambio. Esto lo dice Massimo Francella, es el director creativo de Land Rover. Land Rover también está subido a esta movida. Por ejemplo, está desarrollándolo en el Range Rover el Evoque 2020. Ya, ahora. Sí, el Range Rover Velar y el Jaguar E-Pace. Todos autos que van a empezar y que seguramente va a ser una tendencia que... O sea, que en breve puede que dejemos de ver los asientos de cuero, por ejemplo. Es muy probable. Que siempre fue un accesorio... De lujo, exacto. Claro. Exacto. Sí. Bueno, habrá que acostumbrarse. 31 minutos pasaron de las 15 horas, bien digo. Somos Tuercas Radio. Está sintonizando www.moshradio.com. Nos podés seguir en Facebook, nos buscás como Mosh Radio, arroba Mosh Radio OK, el Twitter, también en las redes sociales, sabes, Suple Tuercas, Tuercas Radio también, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter. Esta semana en YouTube sale el nuevo backstage. Muy bien. Estamos preparando la hora para esta semana lanzar nuevo backstage de lo que fue la primer tanda de notas. Acuérdense de suscribirse, ¿eh? Sí, cuando entran. Han aumentado los suscriptores. Ping, hacen clic sobre la campanita. YouTube me también dijo, tenés un 70% más de suscriptores. Epa. Muy bien. No voy a preguntar cuál era el 100, pero... No, no. bien, es un buen incremento. Crecemos y eso nos gusta. 32 minutos, pasaron de la hora 15, somos Tuercas Radio. Shame, oh shame, babe. ¿Nos seguís en Twitter? Arroba supletuercas. Mi mamá y mi papá, cuando se conocieron, cada uno tenía un Citroën. Cada uno tenía Citroën. Estaban separados por calles nada más. Bueno, cuando empezaron a salir, que esto que el otro, mi papá andaba en un Citroën 12B, año 64, que le decían la titetánica, porque estaba todo podrido, pobrecito. Y el de mi mamá estaba impecable, era un 12B 68 que estaba impecable. Mi papá, obviamente, ¿qué hizo? Vendió Citroën el otro y se quedó con el de mi mamá. Yo una vez le pregunté, papá, ¿por qué soy tan fanático del Citroën? ¿Por qué tanto fanatismo del Citroën? ¿Por qué? Y me dice, mirá, te voy a dejar la duda, no sé si te dicen un Citroën, me dice. Claro. Seguimos en Tuercas Radio hasta las 17 por el aire de Mosh. Voy a aprovechar para mandarle un saludo porque he recibido piezas de sushi para almorzar. En la previa del inicio del programa hemos comido sushi porque somos así nosotros, ¿vio? Como nos comemos un asado. Sí, es increíble esto, no lo puedo creer. Pero bueno, le mando un saludo grande a la gente de Sushi's Banfield, porque el mejor sushi de Microcentro llegó a la zona sur y se instaló en Banfield. Sushi's, comida japonesa elaborada con los productos más frescos y con las técnicas milenarias, ideal para tus cenas, disfrutar con amigos o esa persona que tanto amas. Llamá, pedí y conocé Sushi's, porque una vez que lo probás, no lo cambiás más. Hacé tu pedido. 3969-3793, 3969-3793 o por WhatsApp al 11-3291-9987. Sushi's Banfield, viernes y sábados de 19 a 23 horas. El saludo grande para la gente de Sushi's que nos ha mandado unas piezas para degustar en la previa. ¿Tenía saludos? Sí, señor, tengo saludos. Voy a mandar un saludo muy grande. No sabe que estoy hablando, se va a dar cuenta ahora cuando lo salude, a mi padrino Hugo, que está cumpliendo 60 años hoy. La familia organizó una fiesta sorpresa. Ay, para él. Es que ya no es sorpresa. No, ya. Pero fue eso. No, fue al mediodía. Acaba de cagar la sorpresa. Fue al mediodía, por eso. Fue al mediodía la fiesta. Están todos allá en Campana escuchándonos. Les mando un saludo a él muy grande, a toda la familia. Así que bueno. Muy feliz cumpleaños para él. En Campana suena Mosh Radio. Exactamente. Es una locura esto. Ya cruza fronteras. No lo entendí. No sabe dónde queda Campana. No lo entendí el chiste. No. Suena. Suena. Mosh Radio. Campana suena. Yo pensé que lo estaba diciendo en serio. No, igual el chiste fue malo. Fue malísimo. Sí, fue excelente. No. Tenemos novedades respecto a los híbridos. Buenas novedades para todos los usuarios de autos híbridos de Capital Federal. Exactamente, bueno, ya hablamos un ratito del Leaf, que Nissan ya lo trajo a Argentina. Se entregó el primero hace unos días, así que ya lo vamos a ver en algún lado por la calle. Bueno, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que, una buena, exactamente, no van a pagar más patente los autos híbridos. Y eléctricos tampoco. Fue una resolución que se publicó en la semana, que publica que todos los autos que sean híbridos o híbridos es combustión interna o eléctricos o totalmente eléctricos están eximidos del pago de patente en la Ciudad de Buenos Aires. Esto tiene que estar homologados por la Secretaría de Medio Ambiente, si no van a pagar la patente porque no tienen la homologación, y tampoco esto valen para los que se aplican el cambio fuera de fábrica. Sabemos que hay lugares donde aplican tecnologías híbridas para... Así como le pones el equipo de gas en su momento, ahora también podés hacer eléctrico tu auto. Vos podés hacer el Taunus eléctrico, por ejemplo. No. Ojo, yo tengo amigos que tienen autos eléctricos. Bueno, ahora los modelos que no pagan a pagar patentes son Ford Mondeo híbrido, Lexus híbrido, toda la gama, Mercedes-Benz GLC 350e, Nissan Leaf, que lo nombramos hoy, Renault Kangoo, Toyota Prius y Toyota RAV4 híbrida. Y igualmente hay varios modelos más que están en trámite que van a llegar al país, así que también está tramitando ese beneficio. Un espaldarazo fuerte para un sector automotriz que va creciendo, que, insisto, más allá de que no nos guste, vamos camino a eso. Sí, yo no sé si es que no nos guste. Para mí no estamos acostumbrados. Exacto, nos tenemos que acostumbrar. Tenemos más de 100 años de una tecnología de combustión interna. El planeta está pidiendo un cambio. Sí, pero también debería venir por otro lado, no solamente por los autos. Estoy acá viendo las noticias que hay sobre lanzamientos y tecnología, y la mayoría de las noticias, por ejemplo, es del modelo Tesla, el modelo hoy en día creo que es por excelencia el auto eléctrico. La noticia que tiene es que va a sumar Netflix y YouTube en sus modelos, lo cual está bien, uno viene siempre acostumbrado de hablar de carburadores, de hablar de inyectores, de hablar de sumarle un poquito más de potencia o mejor frenado, mejor estabilidad o lo que sea. Y las noticias ahora te están empezando a decir esto. Tesla sumará Netflix y YouTube en todos sus modelos. O, por ejemplo, este ya me parece de vegano al extremo. Kia desarrolla un sistema para que los autos sean sensibles a las emociones humanas. Está bien, nosotros hablamos siempre del romanticismo con los fierros y todo lo más. Pero sensible a las emociones humanas. O sea, si yo me subo al auto triste, ¿qué hace? Me pone un tema de Clapton, boludo. Me parece como que si tanto estamos hablando de salvar el planeta y desarrollar tecnologías sustentables y todo lo demás, vayamos por algún lado que sea un poquito más eficiente que detectar emociones humanas o poder ver la casa de papel arriba del Tesla, ¿me entendés? Yo no sé lo que puede llegar a salir ese auto, ¿no? Pero con tal de ver un auto que responda a las emociones de Leandro, yo lo compraría. Me intriga saber cómo sería ese auto. A mí me intriga que el auto responda a las emociones de él y no él a las del auto, como siempre pasa con el querido Taurus, pero bueno. Está bien, pero eso es un vínculo que tengo yo con mi auto. Vos imagínate, todos me dicen, mi señora, le mando un beso muy grande a mi bonita. Me dijo, decime bonita, no me digas señora. Ahora me reta. No. Todos me dicen, más allá de que estoy medicado, que para ser una persona más tranquila y todo lo demás, que manejo muy acelerado y que me enojo con la gente. Dame un auto que se sincronice con mis emociones mientras manejo. No, es un peligro. No, es un peligro. Es un peligro. ¿Me entendés? Esos días salís con el Taunus. Bueno, está bien, pero mirá vos, porque son todas las emociones, ¿no? No todos somos hippie vegano, ¿me entendés? Para pedir alfombra sintética. Yo me subo a un auto que detecta mis emociones y me termina parando la policía. Yo creo que no arranca directamente. No. El auto, si tiene un buen sistema de seguridad, claro. Yo creo que directamente te corta el pulso eléctrico y no arranca. Por el escape se fuma un puchito. No, y le agarra un puchito. No arranque porque... pero bueno, nada. Como dicen ustedes, apuntamos a esto, esperemos adaptarnos. Yo creo que voy a ser uno de los últimos, si es que hay una contabilidad de adaptaciones a las nuevas tecnologías. Pero bienvenido sea, le pondré un adaptador de sentimientos a mi Taunus. Bueno, para cerrar la nota, otro beneficio para los autos eléctricos que le están gustando, me estoy dando cuenta. Van a ser más baratos porque, bueno, primero aclaremos, los autos híbridos y o eléctricos son la mayoría importados. Entonces, lo que también aplica la resolución es que va a bajar el arancel de importación. Del 35%, solamente los eléctricos van a pagar el 2%. Y los híbridos del 5, o sea que ya tenemos una disminución de precio entre un 28 y un 30% más o menos para estos vehículos. Otro gran beneficio, así que bueno, para que salgan a competir con lo tradicional. La cara de preocupación. Sí. No pudo tomarse el mate, lo tiene en la mano hace como 2 minutos. No, me estoy imaginando las estaciones de servicio y realmente es una imagen. No, ya no tenemos estaciones de servicio con cargas eléctricas ya. Sí, señor. Hay muy poquitas, pero hay. Vas a poder cargarlo en cualquier palo de luz. Colgado. Capaz que la está cargando. La Berlingo que está acá parada. Sigue que parada. Sigue acá, parada en la puerta de la radio, sobre la salida del garage. Capaz que se está cargando, ojo. O se quedó sin batería. Una de dos. ¿Qué se le va a hacer, Lilian? 46 minutos pasaron de las 17 horas. Mati Datri en el control central. Somos Mosh Radio. a la plaza? Claro, mi amor, vamos. ¿Falta mucho? No, es ahí cruzando. Mamá, quiero ir a los juegos. Dale, pero dame la manito para cruzar. En la vida real no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad, en especial en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida. Pero bueno, son cosas. Sí, una vez dijo algo alguien, no sé quién fue, no sé si acá o en otro país, que si le ponían una pieza menos, no andaba. O sea, tiene lo justo y necesario. No tiene más nada, ni de más ni de menos. Lo justo para hacer un auto con tantas bondades, porque te da más de lo que vos le das. Porque te da, y vos no le das nada, porque a veces ni nafta le ponés. Decís, dale, hijo, llegame a esta casa y está pegando la B de vacío. Decís, no tengo plata para ponerle 100 pesos de nafta. Y te lleva hasta tu casa. Y si te quedás, te queda la vuelta a tu casa. O se queda a la puerta de la estación de servicio. Eso es cierto. ¿Es así o no? Sí, es cierto. Muy bien, seguimos en Tuercas Radio hasta las 17 y seguíamos escuchando algunas frases, algunas anécdotas de lo que fue la charla con los dueños de Naranjito y Frankie, con Fer y con Walter Patrón. Fer Lucero, que está full preparando, no me puedo acordar. Isidoro, sí. Está full preparando Isidoro, ya lo peló, lo va a pintar, está con su proyecto de restauración original. Muy bien. Así que bueno, ya vendrá a contarnos de eso también. ¿Sos una persona emprendedora? ¿Tenés ganas de generar ingresos extras en tu tiempo libre? ¿Sos mayor de 18 años? ¿Buscás la posibilidad de trabajar? ¿Qué me contestás si te digo que tengo una oportunidad de negocio independiente sin la necesidad de dejar tu trabajo o estudios? Herbalife es una de las compañías globales líderes en el mercado de la nutrición, que ayuda a cambiar la vida de las personas a través de sus productos y te da la oportunidad de tener tu negocio independiente y sin jefes. Escuchaste bien. Vos elegís cómo, cuándo y dónde. No hace falta conocimiento ni experiencia previa. Contactate con Silvia al 11 60 23 44 37 y decidite a ser tu propio jefe. Perfecto. Mira. Ya me saqué la boina, me estoy sacando el chaleco, yo soy un hombre bueno en chaleco, me estoy poniendo una remera Slim Fit autosudadora. Un hombre que no tiene sentido del ridículo. Autosudadora, acaba de decir. Porque me subo a la movida... Fit, ¿vegana? No tanto, eléctrica. Ah, ¿sí? Bueno. Vamos... De a poquito. Sí, vamos de a poquito. No está en el país, dudo mucho que llegue al país... Pero en el programa anterior, Iñaki había mostrado el proyecto de Renault 4, que era eléctrico, que era un rediseño y todo lo demás. Y se juntaron Garage Italia y la compañía Hertz de alquiler de autos, famosa por haber hecho en el 67-69 unos Mustang de competición que se alquilaban. Hasta el día de hoy sigue alquilando autos. Se juntaron estas dos empresas y crearon el Fiat 500 Jolly Hispaniana Icon I. Es más I de qué cual. Nombre que tiene. ¿Cómo se llama? Fiat 500 Jolly Hispaniana Icon I. ¿Tiene una insignia que dice todo eso atrás? Es más grande que el auto. Sí. La insignia la tiene a los costados. La tiene en el lateral. De giro. Qué lindo. Mirá qué lindo. Revival. Muy fachero. ¿Viste? Un Fiat 600. Bueno, vintage. No. 500. Es un 500. Un 500, claro. Es un 500. Yo lo veo, es un Fiat 600, sin techo. No. Es que acá no tuvimos esos Fiat 500, pero. Este es que existió, allá se hizo. Allá sí, por eso acá llegó el 600. Bueno, la idea de estas dos empresas fue restaurar un auto clásico. Lo podés alquilar cuando estás paseando por Verona con tu familia. Cuando vas, viste, te vas el finde, te vas, sí, a una abuela. Sí, claro. Lo podés alquilar tranquilamente. Tiene cuatro espacios, así que podés llevar a las nenas tranquilo. Y te recorres Verona, No sabría nombrarte otra ciudad italiana porque no. No, está bien, en Verona lo va a pasar bien. ¿Vamos bien en Verona? Sí, sí. Perfecto. ¿Tiene techo o no tiene techo por lo que vi en la foto? No tiene techo. Directamente no tiene. No tiene techo. Es ideal para vos. No tiene techo. Y por puertita y tiene una soguita. Como el Meari. Una soguita por puertita. Es como Meari. El otro día dijimos, el Renault 4 era como el Meari. Este, también, sí, es como el Meari, pero este es eléctrico. ¿Hay un Meari eléctrico? No hay un Meari eléctrico. Sí. Ah, el Meari. Meari. Claro. Citroën siempre. Le voy a poner el Itaunus. Menos mal que es el Imeari, no el Mearía, ¿no? Claro. Pero bueno, si estás soñando viajar por Italia, acá tenés una manera económica. Supongo que tendrás enchufes a lo largo del camino. No habla, un cable largo. No habla de la autonomía que tiene este auto, o sea, la cantidad de kilómetros que puedes llegar a recorrer. Igual calculo que con el frío que debe hacer allá y sin techo, sin puerta ni nada, son pocos los kilómetros que vas a querer recorrer. Pero la verdad, hermoso auto. Ahora es verano allá. ¿Ahora es verano? Tendríamos que ir saliendo para allá entonces. Sí, sí. Yo creo que sí, cortamos con la radio y vamos. Y bueno, dale. Listo. Ahora me meto acá en la página de Hertz, reservo dos. Porque y pedir esa... los cuatro en los uno cuatro no entramos, no, no, pero ni de casualidad. Pero bueno, acá está, me sumé a la onda eléctrica. Muy bien. ¿Sí? Denme tiempo. Otra ola que también está en su apogeo, además de lo eléctrico, es el segmento C, el segmento de las SUV. Sí, señor. Cada día hay más. Cada día hay más. Sí, y sí, totalmente de acuerdo. Ford acaba de anunciar que va a traer desde China... O sea, este va a ser el primer modelo de la empresa Ford que se va a desarrollar y a fabricar en China. ¿Está fabricado en China? Sí, fabricado en China, made in China. Hablamos del Ford Territory, que también es una SUV que va a venir a colocarse entre el Kuga y el EcoSport. Más allá de ser un auto que... En cuanto a dimensiones, es un poco más grande que la Kuga, por ejemplo. Ah, ¿es más grande? Es un poco más grande, sí. Ahora te iba a pasar el dato preciso de cuánto mide, pero no deja de ser una novedad porque se va a insertar en el mercado argentino y brasilero. Va a venir importada desde China, pero va a comercializarse tanto en Argentina como en Brasil. Mide 4.58 metros de largo, 6 centímetros más que el Kuga, y ofrece una distancia entre ejes de 2.72 metros. Grande. Sí, grande. Es una señora camioneta. Bastante importante en cuanto a sus dimensiones. Pero bueno, lo que decíamos, es un segmento que está teniendo muchísima competencia, que cada vez hay una oferta más que interesante, atractiva, de todos los precios, colores y tamaños. Y marcas. Porque muchísimas marcas nuevas ahora. Estaba acá leyendo, todavía no hay confirmado una llegada a la Argentina, pero Audi está presentando dos SUV, la e-tron 55.4 y la e-tron 54, también híbridas. Es más, una de las dos es eléctrica, no me especifica muy bien. Y la e-tron debe ser. No, las dos son e-tron, pero hay una que es 100% eléctrica, que la 50. Es 100% eléctrica, ofrece un rango de 300 kilómetros, lo que significa 28% menos que... bla, bla, bla, bla. Son dos versiones, una es híbrida, la otra es full eléctrica, que sacó Audi para, calculo yo, competir con esto. Por las fotos que estaba viendo de las notas de las tuyas y de esta, y son autos que si no pegan el mismo segmento, le pegan el palo. Es muy probable. Pero lo que sí, Audi no confirmó llegada a Latinoamérica. Claro. Ford sí, e insisto, en dos mercados que son los mercados más importantes que tiene Latinoamérica, como son Brasil y Argentina. Dice Gabriel López, el presidente de Ford Argentina, Territory es la combinación perfecta entre lo mejor de la tecnología y la ingeniería de Ford con la eficiencia de costos de la manufactura china. Bueno. Esto nos da como resultado un producto único y exitoso desarrollado para... satisfacer las necesidades del usuario. No lo deja muy bien parado, ¿no? No, yo le preguntaría por el Focus, pero... los Fiesta, los K que se vendieron. Bueno, el Focus dejó de fabricarse. El Focus se va a descontinuar, claro. Por eso en un momento se pensó en la posibilidad de que esta camioneta se pueda ensamblar en la fábrica de Pacheco, que tiene Ford. ¿Tenemos idea de precio todavía? Pero finalmente no. No hay todavía... precios de referencia. Tampoco se habló demasiado de la motorización. Si bien en la presentación la que estaba tenía que ver, el motor que tenía es el Naftero, que es el 1.5 del EcoSport, pero con turbo. Y con, tres cilindros, ¿no? Sí, tres cilindros. El K también viene para el similar. 145 caballos de fuerza, asociado a una transmisión automática de 6 marchas y tracción simple. En China existen tres tipos de mecánica, incluyendo híbridas y nafteras, pero de momento no hay novedades en cuanto a la motorización ni obviamente a su precio. Pero creo que de acá a 10 años los talleres mecánicos, no te hablo de los servicios oficiales, los talleres mecánicos comunes y corrientes van a tener que adaptarse a la fuerza, a la nueva camada de autos que está por venir. Y sí, ya hoy en día hay muchos talleres que se tienen que ir modernizando, escáneres, un montón de cosas que antes los autos no tenían. Hoy en día los 0 kilómetros, la mayoría ya vienen completamente, no te digo eléctricos, pero sí todo pasa por algo digital. Y para el taller eso es constante avance, siempre tiene que estar. Lo habíamos hablado en una de las tantas tardes tomando unos mates, ¿no? Hoy por hoy las automotrices apuntan los cañones al servicio de postventa, a los service, van por ese lado, de alguna manera tratando también de sacarle un poco de laburo al taller de barrio, al que conocemos de toda la vida. Al servicio, sí. A ofrecerle un servicio. De hecho, el otro día pasé por una concesionaria Volkswagen y mientras estaba hablando con la persona que me atendía, el vendedor que me atendía, le pregunto, le digo, mira, te hago una consulta, le digo, yo tengo un Volkswagen Gol 2000-2001, le digo, ¿hay forma de que tengan repuestos acá ustedes? No, me dice, es más, de esos autos hay muy pocos en la calle. Yo me quedé como diciendo, no, negro, no hay muy pocos. Volkswagen Gol, el auto durante años más vendido del país. Sí, bueno, el señor estaba tratando de venderme cualquiera de todas las cosas que tenía ahí, ¿sí? Y yo me jugué, a ver, viste, siempre pasa, me quedó tal cosa, me quedó tal cosa, me quedó un paragolpe. Y el señor me decía, no, pero ya, modelo 2000 en la calle ya casi ni circulan. Y en el momento no le dije porque no iba a empezar una discusión en medio de una concesionaria. Pero hoy, desde mi radio, desde que estoy lejos, le digo, no, señor, sepa que todavía hay muchos autos de esos andando, no es solamente el mío. Pero bueno. Adelante con los nuevos modelos, adelante las nuevas tecnologías y que sea lo que Dios quiera. 2 minutos pasaron de la hora 16, está sintonizando www.moshradio.com. Somos Tuercas Radio y si por esas casualidades te perdiste el vivo, que puede ser, ¿por qué no? El día está lindo, quizás estás dando un par de vueltas por ahí. También tenés la posibilidad de bajarte la aplicación de la radio y escucharnos en cualquier rincón del planeta. Pero bueno, te comento, Roca FM 103.5 y Bass, Radio Bass FM 105.1 van a estar repitiendo a partir de este martes, todos los martes a las 18 horas, el programa, la última emisión de Tuercas Radio. Bass FM 105.1 y Roca FM 103.1. .5. Les mandamos un saludo, dos emisoras amigas, así que les agradecemos también que nos abran las puertas y que de a poquito se vaya armando la gran cadena nacional e internacional de Tuercas Radio. Vamos, internacional. Déjame agregarte. Hay gente, por ejemplo, hay gente que en este momento nos está escuchando en Dinamarca. Exactamente. Sí. Le mandamos un saludo. Sí, le mandamos un saludo. No solo las frecuencias por FM, también tienen sus páginas web, lo puedes escuchar a través de las páginas web tanto de Bass como de Roca. fmroca.com y bass1051.com.ar. También esta semana vamos a estar anunciando que nos vas, si sos de zona oeste o zona norte, nos vas a poder estar escuchando también a repetición en la semana. Estamos definiendo los días y los horarios en los sitios web Noticias del Norte y Punto 21. Así que vamos a salir a través de Mosh en vivo los sábados y en la semana en 4 radios más vas a poder tener acceso al programa. Y me comentó ahí un pajarito que no se puede decir nada, pero también dentro de pocos va a haber más novedades. Sí, estamos empezando apuntando para arriba. Sí, estamos empezando a trabajar lo que va a ser la temporada de verano de Tuercas Radio. Así que, amigo Luqui, yo y mi mate vamos a estar. Me lo imagino bronceado con esas cadenas de oro que utiliza y los shortcitos cada vez más shorts. Shortcitos de 78. Cada vez más cintos. Me lo imagino en una reposera así por allí por la zona de Pinamar, Villa Gesell. Y yo de chaleco y boina. ¿Quieren que vaya a hacer notas a la costa? Vas a hacer el movilero. Exacto. Hablando con la gente en la playa. Hago temporada. Sí, temporada. Lo único que te aclaro es no cubrimos la nafta de tu auto. ¿Cómo que no? No. De tu auto no. Pero lo podemos negociar. Cambia el auto y te lo cubro. No. Me voy a comprar uno eléctrico. Se habla de que probablemente se pueda montar el estudio Mosh Radio Beach. Pero quiero vidrio de fondo y playa. Es que vamos a ver. Onda Chiqui Legrand, lo siento ahí a. Vamos a ver. Leandro contra el vidrio. Vamos a ver el atardecer. Cómo el sol se funde con el mar. Nos tenemos que ir a Chile para eso, porque eso pasa en el Pacífico, no en el Atlántico. Pero bueno. Y a la mañana está claro que. Bueno, hay algunos que siguen de largo y el amanecer lo pueden llegar a ver. No es mi caso. Yo, la verdad, que. Yo no veo un amanecer, ¿sabes hace cuánto? Qué cosa linda esa, ¿no? Vamos a ver el amanecer a la playa. Déjame, joder. Hace un frío, negro. No. Siempre hizo frío al amanecer en la playa. Aparte, el tipo que va a ver el amanecer a la playa es porque siguió de largo. Sí, y ya el amanecer estás hecho bosta, hermano. Estás hecho bosta. El tema es cuando sale el sol, ¿viste? Y se ven los defectos, pero bueno. Si hay alguien que sabe lo que es seguir de largo, es acá nuestro productor. Qué mala fama que me hace. No, ninguna mala fama. 6 minutos, pasaron de la hora 16, somos Tuercas Radio. Si no sabes caminar, no corras que podés caerte. Eso ya lo viví y ya me caí. Me mataron y me levanté y ahora estoy más fuerte, listo para seguir, voy a reír. Y si estás en el bar, hace la plancha y deja de patalear. Ya lo viví, ya me perdí. Hay que seguir y seguir cuando se te acabó la suerte. Me quisiste matar, sobreviví. Y si tu vida es un bar, paga la cuenta y deja de patalear. Mañana ¡Qué cosa!

4289-6464, 4289-6464, la página www.mayfair.com.ar. Y también a la gente de Oh My Drinks. Tengo acá la gorrita, sí. Estamos sumando pautas, es increíble. Amigos que nos apoyan. ¿Cómo se suma la gente? Y les agradecemos. Oh My Drinks es una empresa dedicada a la coctelería para todo tipo de eventos. Gracias a una propuesta innovadora compuesta por bares tiki, cócteles clásicos, mixología molecular y coctelería futurista, Oh My Drinks crea en cada evento un bar móvil adaptado a cada necesidad, logrando así una experiencia única. Bartenders profesionales, propuestas exclusivas y atención personalizada son el valor agregado que hacen de Oh My Drinks el invitado infaltable a tu evento. No es una barra, es un bar. No es un trago, es un cóctel. Búscalos en Instagram como @o.mydrinks o comunícate al 15 67 54 59 63. Bares móviles. Oh My Drinks. Bienvenido entonces, Oh My Drinks. ¿Cómo le está pasando? Bien, nos dejaron solo, voy a tener que hablar en este trayecto. Ahí está llegando nuestro amigo Alem, están tratando de estacionar ese terrible auto. Un Impala hermoso. Muy lindo y muy largo también. Larguísimo. Que obviamente seguimos esperando al propietario de la Berlingo Gris, ¿no? Pero bueno, ya pudimos subirlo. Hemos hecho varias maniobras para poder sumar el Impala y pegarlo acá a la ventana de Mosh Radio. Se va acercando, se van acomodando de a poquito para el otro lado. ¿Cómo se complican con los cables, Ahí ¿cómo estamos? Se complican con los cables. Lío, para adelante. Ahí está. No me rompa nada. Siéntese tranquilo. Radio Verdad esto, Radio Verdad. En vivo, como corresponde. Ahí está, se ponen los auriculares y los saludo. Logramos entrar 7.5 metros de auto arriba de la vereda. Sí, estuvimos viendo acá adentro. Se complicó, pero bueno. Bienvenido, Marcelo. Gracias, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo tranquilo, ¿llegaste bien? Sí, buenísimo. Somos acá de la zona, así que... Perfecto. Bueno, contanos un poco, ¿qué trajiste? Bueno, este es un Impala 1959 sedán hardtop. O sea... Que para los que no saben lo que significa, es sin parantes, o sea, bajás todos los vídeos y es panorámico, no tiene pilar en el medio. Esto se me cae un poco, no pasa nada. Así que bueno, nada, es un dinosaurio, muy lindo. Es un dinosaurio vivo. Enorme. Es un dinosaurio vivo. Ahora 5.30 metros tiene. Ya estamos sacando fotos, las vamos a subir a las redes sociales para que se vea lo que estamos haciendo en este momento. Buenísimo. Y Marce acá ha salido con... Marce es un coleccionista de autos, no deja que ninguno se rinda. Salió ya en Tuercas en nuestra primera etapa con un Torino. Con un Torino. ¿Lo seguís teniendo, Torino? La tengo todavía, está en terapia intensiva, pero está todavía. Bueno, de hecho, este no es el único Impala que tiene Marce, tiene dos más. Dos más. Pero este es el que está en trabajo ahora. Marce, yo recuerdo una frase una vez charlando, me dice, si desarmás el auto entero para hacer una restauración, nunca más lo armás. Y hoy yo acá te lo vengo a discutir, porque yo lo hice. Sí, yo también, me voy a sumar a la discusión. Me encantó que rompieran la regla. Lo hicimos, desarmamos un auto entero, pero íntegramente entero. De eso se trata. Está bien, éramos 16 personas, 3 semanas corriendo todo el tiempo, y logramos armar el auto. Ajá. Pero fue un esfuerzo descomunal, una cantidad de dinero que no pensé gastar nunca. Exacto. Pero se logró. Creo que lo que estás haciendo vos es disfrutar el proceso. Exactamente. Porque yo el proceso un poco lo sufrí. Un poco me generó... Yo lo que te dije en ese momento... lo que te dije en ese momento fue... A ver, es una estadística. Todo lo que es la vida es una estadística. De cada 100 autos que vos desarmás para restaurar, en este país, no estamos hablando de otras tecnologías, otros países, otras culturas. En Argentina un auto que se desarma para restaurar no se restaura más. O sea, estamos hablando de 100 autos a uno que puede llegar a ser el caso del tuyo. El mío. La mayoría quedan en talleres varados, quedan a manos de inescrupulosos, quedan en manos de gente que por ahí no tiene la capacidad o el dinero o las herramientas para hacerlo, como puede ser mi caso mismo, que yo tengo un Kaiser Carabela que arranqué de esa manera, lo desarmé todo, nunca más lo armé, lo tengo colgado en un techo. Linda decoración. Así que bueno, nada, algún día lo voy a armar, algún día será. Pero bueno, yo empecé con el concepto hace muchísimos años, juntamente con la Torino que vos me estabas nombrando, que dije, hasta que no esté inmaculada no sale a la calle. Y empecé a ver que la plata se iba. Estamos hablando de 2008, cuando llegó a las 35 lucas en el 2008, no quise contar más plata. Entonces, ¿qué pasó? Dije, no, la empecé a usar así como estaba, la empecé a pintar sobre la marcha y bueno, nada, la disfruté, ese viaje, ese encuentro, la ruta, todo, pero hasta que después saqué este. Y con este has recorrido bastante. ¿Cuántas veces fuiste a Salto Hot Rod con este? Y 3 veces, y este año va a ser la cuarta, sí. ¿Hace cuánto lo tenés? Y desde el año 95. ¿Y dónde lo encontraste? Porque no es común encontrar este tipo de... No, te explico. Yo en una época que no había... Bueno, estamos hablando del precámbrico. Sí. No existía internet, no existía nada más que la vieja segunda mano. No sé si alguno la recuerda. Bueno. Se habré buscado consolas de... En ese momento tenía una banda y siempre buscando consolas en la segunda mano para comprar. Yo miraba las fotitos. La única que pude comprar era desastrosa. Creo que me duró 3 meses porque así como la compré la terminé largando. No. Bueno, ya te digo, en el año 90, 90 y pico no había WhatsApp, no había internet. ¿Qué hacíamos? A los pocos que tenían teléfono, porque la gente se olvida que en el año 90... No había celulares directamente. Pero no solo eso. Tampoco había pocos teléfonos de línea. Claro. Después de Entel, que vino el plan Megatel, que supuestamente en 5 días te ponían Entel, que era mentira. Mi casa fue 1 año y medio esperando la línea. En mi caso, con el plan Entel, 5 años. Y después venía el plan Megatel, que era también era el Entel, pero un poquito... Bueno, tardaban años también. ¿Y qué hacíamos? Agarramos una mano y la mayoría tenía la dirección. Entonces mandábamos carta por el famoso correo de la época. Y a veces te contestaban o te llamaban. Yo mandaba mi teléfono, entonces te llamaban de un público. Bueno, fue así que me contacté con un muchacho que tenía el Impala, que era el hermano Juan Cruz y más, no sé si sigue existiendo el pibe. Era el hermano del capitán de la selección de polo argentina. Bueno, y el pibe se iba a vivir a Estados Unidos, entonces tenía el Impala, lo iba a vender. Y el Impala estaba en Olavarría, así que me tuve que tomar un micro con él para ir a verlo, y como a los 5 meses lo compré. Año 95, y lo trajimos arriba de un camión, que no existían tampoco las planchas. Años después aparecieron las planchas de laca. Y lo trajimos arriba un camión playo que vendían papa en ese momento. Lo contratábamos por 250 pesos y fuimos a Olavarría a buscar el auto. Para subirlo, ¿no? Claro, estaba pensando eso. Claro, ¿cómo lo subí sin una plancha? Bueno, en el medio del campo, porque era una quinta que estaba el auto. Sí. Tengo la foto en mi Facebook, si querés buscarla. A ver, la vamos a buscar. Estaba ahí con el muchacho. Bueno, improvisamos rampas con troncos, con maderos. Estuvimos toda una mañana, se nos trababa el auto en la mitad de la caja. Un quilombo. Pero bueno, lo trajimos. Encima en el viaje se quemó la junta del camión también. Se había soplado la junta de la misión, me acuerdo. Pero bueno, nada, cosas que pasan. ¿Y en qué aventura. Estado estaba el auto? No, y estaba desastroso. Estaba, o sea... Todo pintado con, digamos, con pintura blanca sintética. No tenía parabrisas, que por eso tuvo un montón de años sin el auto sin salir a la calle. Claro. En el 2014, por medio de un amigo, conseguí un parabrisas alternativo, porque ese que tiene no es el original. Se lo tuve que adaptar, así que bueno, ahí empezó el auto a salir a la calle. ¿Y habitualmente lo utilizás para...? ¿Para ir a exposiciones? Para los encuentros, sí. Es mi compañero de ruta, digamos, ahora. Así que mientras tanto, que vamos haciéndole cositas, porque si bien las cosas van muy despacio, se le va haciendo cosas. Por ejemplo, ya están terminados los tapizados, el delantero hay que ponérselo, pero bueno, todo muy a pulmón. Y hoy cuando salís a buscar repuestos, a buscar algún que otro faltante que pueda llegar a tener, si es que tiene. Ajá. ¿Con qué te encontrás? ¿Con qué mercado te encontrás? Aunque te parezca mentira, encontrás más repuestos de autos nuevos que de autos viejos que de autos nuevos. No, de esto hay de todo. Más de mecánica. Sí, igual yo tengo todo del auto. No, uh-huh. no le falta prácticamente nada. Hace poquito un amigo de Uruguay me mandó Diego Patrón, un amigazo que tengo en Uruguay. ¿Familiar de Walter Patrón? No sé si tiene algo que ver, pero me parece que el apellido Patrón en Uruguay, como es acá los García, los Pérez García, ¿viste? Pero sí, por ahí tienen algo que ver. Mirá, buscando entre tus fotos encontré tu auto Impala. Sí, la 63, la coupé, cuando fue que le hice el parabrisas en Centro Cristales, mirá vos. Qué de fotos que tenés, qué de autos que tenés, Marce. Y bueno, es el único vicio que tengo. Vamos a hacer una cosa, vamos a jugar a Marce reportero por un día de tuercas. Contame cómo estuvo la Expo Verazategui este fin de semana. No, impresionante, una cantidad de autos, una calidad de autos muy buena. O sea, el Autoclub Verazategui es uno de los clubes que tienen un... Nos quedamos con las ganas de ir. Sí, la verdad que sí. Íbamos a ir y no... Yo lo recomiendo. No tuvimos una buena recepción por parte del Autoclub de Verazategui. Pero... Estaban muy ocupados, me dijeron. Qué raro. Pero son... Sí. Ojo, son muy buena gente. Yo digo lo que veo, pero me limpiaron un poco. Quizá no era el momento ideal para que... Esperemos que el día de mañana que volvemos, que ven que somos un medio de verdad. Claro. Aunque seamos a nosotros, somos un medio de verdad. Quizá, no te digo, nos esperen con la alfombra roja, pero nos digan... No, seguro. Sí, por esta puerta podés entrar. Ah. Así que bueno, hoy tenemos tu opinión de lo que fue, por eso te preguntaba. No, como evento, fue un evento muy bueno, o sea, un nivel de autos muy, muy lindo, muy buenas máquinas, la convocatoria de gente es impresionante. Así que bien. La verdad que es un evento anual que es digno de ver. O sea, nosotros hablábamos cuando se estaba haciendo, que lo mencionábamos, que junto con Autoclásica es uno de los eventos más grandes de Autoclásica, autos clásicos que hay en el país. Sí. Eso es indiscutible. Digamos a nivel de exposición, sí. Porque después hay una cosa es una expo, porque hay mucha gente que se confunde, y otra cosa es un encuentro como hacemos nosotros el de Solo 6 y 8, que es un encuentro de amigos. Exactamente, me parece fantástica la diferenciación. Claro, sí, porque es importante. Una cosa es una exposición, que vos tenés una determinada calidad de autos en... Hablo de calidad en el sentido... El estándar. Claro, de restauración, y, o sea, autos impecables para mostrar. Después un encuentro puede haber, por ahí, hasta autos de más calidad de restauración, sí. ¿Cómo no? Que eso es un encuentro. Que donde nosotros, por ejemplo, el lema nuestro, todos son parte. No importa la marca, ni el estado del auto, ni si sea de Ford, de Chevrolet... Y hasta también si tienes un 4 cilindros puede venir igual. Porque hemos ido con un 2 cilindros. Es un Marce, encuentro. ¿Hace cuántos años empezaron con Solo 6 y 8? No, y hace más de 10 años ya. Hace más de 10 años. Ya perdí la cuenta. Junto con... Ay, no me puedo acordar el nombre. Y Juan Brunati fue el creador de... Juan Brunati, que ahora está desaparecido porque, no sé, las cuestiones de la vida lo alejó del mundo de los encuentros. Pero él arrancó fue el creador del encuentro. Y bueno, ahora seguimos, tomamos la posta nosotros. Está Alejandro Luca, que es un gran amigo que también está en la organización. Hay un chico nuevo también que nos ayuda bastante. Han estado otros chicos que hoy también están medio alejados por diferentes temas, pero... No, cuando son grupos tan grandes suelen pasar esas cosas. Y lo que pasa es que... Si querés repetirme, ¿se siguen juntando los primeros domingos? No, en realidad siempre, históricamente fueron los segundos domingos, pero ahora cada vez estamos viendo según el espacio donde estamos, porque ahora no tenemos un lugar fijo, estamos medio nómades. Hay veces que lo hacemos en la cancha de los Andes, hay veces... El último fue en el Polideportivo Calzada, que fue impresionante. La cantidad superó las expectativas tanto nuestras como las del municipio. Quedó ahora, muy lindo, quedó muy lindo esa parte de Calzada. Está sí, muy bueno. Muy lindo. Sí. Y ahora el próximo es el 8 de septiembre en en el predio del Club Case en Esteban Echeverría. Ahí sobre la autopista. Exactamente, ahí justo frente al predio de la AFA. Sí. Así que, el predio de River. Predio de River, muy lindo lugar también. Entonces quedamos comprometidos para sacarle en el suple nuestro pequeño sector de clubes y autoclubes. Sí, vamos a hablar del solo 6 y 8 cilindros. Buenísimo. Vamos a nombrar lugares de encuentro, horarios de encuentro, distintas posibilidades. Buenísimo. Y si te parece bien, ponemos una o dos personas de contacto para quien se quiera acercar, se pueda contactar directamente con ustedes y hacerse amigo. Nosotros hemos hecho las últimas notas de nuestro primer cierre de tuercas, o sea, oficialmente fue una despedida por un tiempo indeterminado. Las hicimos en un 6 y 8 cilindros. Mirá vos, en la estación día, de la EPF. Exactamente, ese día hicimos casi 16 notas, volvimos insolados, pero estaba todo el mundo contento, todo el mundo quería participar. La verdad es un ambiente muy... Eso es lo lindo del encuentro, que ahí es raro que haya gente que por ahí... Puede haber, hay alguien que no siempre le gustó el encuentro, hay pero alguien, sí. A ver, hemos juntado 400 hasta 500 autos y la verdad que la gente, siempre vi gente contenta, que eso es lo importante. Y además siempre he pensado para la familia. Uno de los lemas que tienen ellos siempre que repiten es... Por favor, más allá de que es un espacio público, que no salgan arando, exacto, que no descontrolen el auto, porque hay gente con familias, hay, exacto, gente con chicos. Aparte siempre en la convocatoria hacemos puntual, traigan a la familia y a los amigos, porque es un evento familiar y para los amigos. O sea, la idea no es solamente juntar autos, es juntar gente con la misma enfermedad que tiene uno, ¿no? O sea, lo que decimos nosotros, el vínculo entre el humano y el auto. Claro, y que trascienda. A ver, que los jóvenes y los chicos que hay hoy sean los fierreros de mañana, que esto no se corte con nosotros. No, eso por suerte lo vemos. Uh-huh. Tuvimos muchas notas con chicos y chicas que adquirían sus polaras de la manera que podían y los empezaron a trabajar. Sí, totalmente. Los Valiant, los Dodge 1500. Hoy Dodge escasea mucho, por eso se ve mucho Dodge 1500. Ajá. Muy, iba a decir manoseado, pero no, muy maquillado, muy armado, porque es, primero es accesible y segundo siguen siendo autos. ¿Dónde están? Dígame dónde están los 2500. Están los 2500. Que los estoy buscando por todos lados. Están los 2500. ¿Qué es un 2500? ¿Accesibles? Yo te vendo uno si querés. Mirá, ya accesible. Está. Accesible. Ya lo tenés. Después hablamos en ¿cómo privado? No. No, porque cada vez que pregunto por un 2500, te dicen, ah, este sí, 40.000. Este 60.000. No. 2500. Tuve toda la vida 2500. Sí, ¿cuatro? Yo sé cuatro, sí. Sé que el usado, el precio del usado se disparó. Ahora, si me querés cobrar 40.000, 50.000, 60.000 pesos un 2500, me está metiendo la mano en el bolsillo. Sí. Y ni hablar si vas en búsqueda de un Falcon, de un Chevy. Pero bueno, hoy estamos en una era de que hoy un Fiat 600 con caja de tercero y todo podrido vale 50.000 pesos. No, mira, una locura. Te dicen, no, pero es el puerta suicida, te dicen. Claro, sí, te suicidas por la puerta. Bueno, pero sí, bueno. Sí. No, pero igual. Te hago una consulta. Prepárate para la adopción. El Impala este. Sí. Motor V8 original. No. 6 cilindros, 2.35, el mismo que el Apache. El mismo que el Apache. Original, ¿eh? Original. No, sí. El base. El base. Uh-huh. ¿Tus otros Impalas? Hay uno que es motor V8 original, el 63 sedán. Y después la otra, la Coupé CS, que cuando la compré sin mecánica. Y bueno, cuando le ingresé un motor, lo que había en el momento era un 2.35 y le asenté un 2.35 también. Bueno. Ya tenés la variedad completa. Sí. Perfecto. Yo soy curioso, ¿no? ¿Dónde los guardás? Porque tenés estos tres. Es todo un tema. Torino. Tengo dos autos en la casa de mi viejo, que encima está alquilada a una sobrina mía, pero hay dos coches en la casa de mi viejo. Tengo enfrente de mi casa en la cochera, tengo 5, 6, 7. Y los otros en mi casa, pero no importa, dejámoslo ahí. De hecho, vos entrás a la casa de Marce y para llegar a la casa de Marce tenés que caminar unos 50 metros. 40 metros. 40 metros a través de un parque automotor. Y en ese parque automotor, Marce tiene guardado su primer auto. Sí, exactamente. Que ahora no me acuerdo. Chevrolet 1940 Special Deluxe. Lo tiene guardado, como dice él, para algún día poder restaurarlo, darle mimo. Pero yo siempre que paso por la casa de Marce, de hecho, te tengo que llevar la calefacción de Tauro. No me la olvido, la tengo guardada. No pasa nada. Paso siempre y lo veo ahí, y es como que me llama la atención, porque tenés un Torino, tenés un Taunus, tenés el Datsun, tenés esto, y de repente está ese ahí al costadito, y siempre le pregunto, ¿y este? No, este es el mío, este es mi primer auto. Allá levantaron la cabeza cuando lo nombraste, dijo, ¿qué hay? Pues me parece que después del programa hablamos con otro. Hay unos cuantos autos, está la BD también ahí, que es el Cadillac 54 Limousine. Sí. Bueno, sí. Pero ese fue un hallazgo raro tuyo. Eso fue la magia del universo, que siempre digo que existe, que muchos no creen en la de eso, el pura ley de atracción. Y bueno, nada, es larga la historia, pero. ¿Cómo fue? Contala que tenemos tiempo. Bueno, un día hay un grupo de amigos que es Fierros Oxidados, que es de un amigo de Mar del Plata del grupo. Y un muchacho llamado Miguel Allende subió la foto del Cadillac, que iba caminando por Talá de Pacheco, y vio la ballena esa gigante ahí tirada en un terreno, y dice, muchacho, no sé qué es esto, mide como 3 metros y medio, y la verdad que me llamó la atención. Y uno de mis amigos, también cadillaquero, que le decimos, se reía y dice, no, te falló el metro, tiene 6 metros y medio, es... el doble. Y bueno, yo sin decir nada, ni siquiera me puse me gusta, le mandé un mensaje privado, le digo, mirá Miguel, mirá, me llamo Marcelo, ese auto es mi pasión, que esto que el otro, quiero saber dónde está, a ver si puedo gestionar, no sé, la compra, poner. Y a los días me responde que no sabía bien dónde era, pero me pasó más o menos la ubicación de las calles, y bueno, lo busqué por el Google, y el de arriba. No el vivo, ¿eh? No existía en ese momento, estamos hablando del año 2014. Google Earth. Exacto. Y bueno, con el satélite diviso el techo gigante en más o menos en la zona. Y bueno, fui con un amigo un 24 de mayo, que justo se iba como un asado a Olivos. Digo, ¿me tirás cerca? Bueno, no me tiró cerca, me llevó hasta Tigre y a la vuelta se me bajó en Olivos y me tomé el tren. Pero sí, el auto estaba tirado ahí en Tigre, al lado de la casa del dueño. Y era de un viejito que lo había comprado con un sueño que nunca lo pudo concretar. Siempre me quedó eso. Que él había comprado ese auto para llevar toda la familia, que era muy numerosa, al Chaco de paseo. Y al final él se enfermó y quedó con el proyecto, digamos, sí, caduco, trunco. Así que bueno, le ofrecí una permuta porque yo dinero no tenía y la verdad pensé que me iban a sacar a los tiros. Y bueno, accedió increíblemente, lo cambié por una Fiat 125 que tenía guardada mucho tiempo y bueno, hicimos la permuta, me lo traje. Así que bueno, con un amigo también del palo que tiene camilla, lo fuimos, lo rescatamos y lo hemos traído a casa. ¿Pero lo pudiste trabajar el auto? Estamos en eso, sí, conseguí los repuestos porque no tenía tren delantero, no tenía casi nada del motor, así que conseguí otro donante, como lo decimos nosotros, que estaba pobrecito en las peores condiciones. O sea, lo único que se salvaba creo que era lo que necesitaba para el auto. Bueno, pero vos fíjate, vos remarcás que era el sueño de una persona que lamentablemente... No lo pudo seguir. No, sí. Lo pudo seguir y ya no está. Pero supo quizás confiar en vos. Sí, sí. En tus ganas. Sí. Totalmente. Y totalmente. De alguna manera vos le pudiste dar esa continuidad y darle vida a ese proyecto que no quedó trunco, diría. Claro. No, mirá, quedó trunco. Hay una vez una frase que me quedó de... No sé si vieron alguna vez Cazador de Tesoros. Sí. El programa. Sí. Bueno, para mí es uno de los programas... íconos para mí. Dijo, creo nosotros, que es el sueño de todos, ¿no? Claro. Poder tener el tiempo y el dinero como para decir, me voy a recorrer el interior a buscar esas joyas que están, porque están. No sé, nunca sé los nombres, pero no los retengo. El flaco de la pareja de Cazadores dijo una vez, nosotros no somos dueños de nada, nosotros somos cuidadores temporales de las cosas. Y lo bueno es que una vez que nosotros ya no seamos malos cuidadores, trascienda a otra persona, a otro cuidador. Exactamente, y eso es lo que somos. Nosotros no somos dueños de los autos. Yo no soy el dueño de mi pala, soy su cuidador temporal. El día que yo no te lo puedo cuidar yo un ratito. Sí, sí, sí. Si me sobrevivís, sí, ponele. ¿Quién no, te dice? Pero a ver, es una linda frase. Bueno, no es cerrado, no es cerrado lo que decís, porque sí, sí. Creo que de alguna manera todos los que estamos metidos en este mundo, claro, más allá de, en nuestro caso particular, de dar noticias, de lanzamientos, de tecnologías que parece que claro, empiezan a aparecer y que socavan un poco las bases de lo que a nosotros nos gusta. Claro. Hace un rato charlábamos de estos híbridos, de estos autos eléctricos que se vienen, no, por Dios, de la tecnología. No. Pero de alguna manera creo sí, que si hay algo, un hilo conductor entre todos los que estamos metidos en este mundo, es ese, es poder aportar aunque sea un pequeño granito de arena para sí, que sí, sí, estos autos, el clásico, los clásicos americanos, los clásicos nacionales, todo auto, ya sea de 4, de 6, V8, digo, puedan trascender a las futuras generaciones. Esa es la idea, claro. Y tratar de inocularle esto que decías, ¿no? A los pibes, a esos que vienen. Totalmente. Esta misma pasión para que se siga manteniendo porque en el tiempo. No solo son autos, son testigos de la historia. A eso hay mucho que por ahí no lo toman en cuenta. Un auto cuenta una historia. Exactamente. Este auto vos lo ves, la carrocería cuenta una historia. La gente que estuvo arriba del auto cuenta una historia. Los viajes que tuvo. Este auto, por ejemplo, estuvo incautado en aduana hasta el año 75. Fue un auto de contrabando, pero ese famoso paralelo que venían los autos americanos y con la veña del gobierno del momento decían, bueno, tantos autos pasan, uno queda, tantos autos pasan, bueno, este quedó. Este salió a rodar después de un remate judicial en el año 75. Pero todo tiene una historia, todo tiene un... O sea, y eso es lo que nosotros decimos siempre como lema de lo que es Tuercas. Claro. Historias extraordinarias de gente común. Ahora, y en este caso, como vos lo decís, historias extraordinarias de cuidadores de autos. Exacto. Para poder... A mí me encantaría que la historia del auto trascienda, ya sea de su nacimiento, por qué nació así con esa cola monstruosa, ¿no? ¿Qué sé yo? Un reflejo de la locura de la era espacial, ponele. El hombre casi 10 años antes llegó a la luna, pero ya estaban haciendo intentos. La gente soñaba con ir al espacio y bueno, ¿qué pasó con los diseñadores? Los Cadillac, los Buick, los Impala, fueron diseñados con la idea espacial en la cabeza. Es más, hubo conceptos mucho más locos que esto. Sí, el Ford que terminó siendo el Batimóvil. También, era un auto prácticamente que era una cabina. Claro. Hay un par de Mercurys también raros sí, así. Sí, pero sí, lo bueno es que esos autos en su momento se construyeron de tal manera que perduraron. Pero a pesar del abuso, a pesar del abandono quizá en algunos casos... Sí. Estos autos el día de hoy siguen estando. Hoy en día un diseñador de autos, por ahí se pone foco en lo que es tendencia de mercado o ese tipo de cosas. Antiguamente los autos no eran diseñados, eran soñados. Ahí está la pauta. O sea, y antes los uh-huh. autos, cuando hablamos de antes me refiero a la década del 60, del 70, incluso la del 50, el diseñador del auto uh-huh. era reconocido. Claro. De hecho, no solo los autos comunes y corrientes, pero lo que eran los superdeportivos del momento. Era una misma persona que tenía un reconocimiento por haber diseñado para Maserati, para Ferrari, claro, para tal lado, y los llamaban porque decían, nos gusta tu estética. Pininfarina es uno de los mejores casos. Claro, sí, sí. Hoy en día... Discutido también, pero bueno. Totalmente sí, discutido, pero no deja de ser un icono. No, seguro. No hay ninguna duda de eso. Hoy en día los diseños... Las líneas de los autos, de las marcas, tienden a ser como que, por ejemplo, este año sacó 8 o 9 modelos y si vos los ves uno al lado del otro, no, igual. Yo desde el diseño gráfico, que es mi rama de trabajo, yo lo que veo es constantes y variables. Claro. Y vos ves que las trompas de todas las líneas de Volkswagen son todas iguales. Son todas iguales. Ahora los Ford que compraron, que se, bueno, el Ford de ahora está... ¿cómo me sale la marca ahora? Tiene la trompa del Austin. Claro. El Aston Martin. Exactamente, Aston Martin. Sí. Hoy como están asociados a la... Asociados no, comprados por Ford. Exacto. Han sido comprados por Ford. Así que ahora tienen toda la trompita de todos. Exactamente. Bueno. Pierden un poco la identidad. Exactamente. Un auto como el tuyo, por más que el Impala se ha fabricado durante muchísimos años y ha cambiado muchísimos diseños, este auto y todas sus versiones tienen una identidad propia. Exactamente. Que no se la puede negar nadie. Nos queda un rato más de programa, pero les quiero comentar que somos lo que comemos. Por eso es importante la calidad y sobre todo la frescura de lo que ingerimos. Te recomiendo Granja Elisa. Productos avícolas y congelados. Pollos frescos, lechones, chivitos, corderos, huevos de campo y de granja. Huevos blancos, de color y también de codorniz. Arrollados, pavitas, conejos, supremas, matambres, milanesas, hamburguesas y mucho, pero mucho más. Granja Elisa, del campo a tu mesa. Avenida Brasil, 1271 en Constitución. Podés hacer tu pedido al 4304-1430. 4304-1430, Granja Elisa. Llamalo, pedí. Y si sos de acá de la zona, también llamá, pedí que de alguna manera te lo traigo. Sí, llega. Hacemos llegar de Constitución acá llega. Y si no, como decía la otra vez. Lo mandamos a Franco en el Meari, le cargamos todos los pedidos. Llega seguro. Seguro. Como decía la otra vez, estás volviendo a tu casa al laburo, estás pasando para tomarte el tren. Luqui recomienda chorizo. Yo recomiendo. Sí, completamente. El solomillo de cerdo. Y los churrasquitos. Oh, los churrasquitos. Yo voy a ser más terrenal. Sí. Yo recomiendo las milanesas de pollo. Sí. Las milanesas de carne. Sí. Y las milanesas de pescado. Ya me dio hambre, muchachos. Mirá, si te animás, tenemos sushi arriba de la mesa. No, mirá, no. Sushi no cualquier programa de radio. Mirá qué programa de radio. Soy para dar negro. Dame un... Dame, yo una gondiola menos. Bueno, ¿cómo sigue esta historia de Limpala? Es una buena pregunta. Y cuando podamos, lo queremos ver terminado. O sea, pintado, restaurado, hecha las cosas que hay que hacer. Pero bueno, tiempo al tiempo, de a poco. ¿Sos de los que tienen la suerte de entender, de saber y de alguna manera lo que digo yo de disponer de la motricidad fina necesaria para poder trabajar sobre el auto? Hago todo yo. Hago o de todo lo que, o como en mi caso, tenemos que ponernos a llorar. No, hago todo yo. Y esperar que se alineen los planetas como, mirá, para decir, lo llevo al taller para que le hagan tal cosa. No, yo intento hacer todo yo. Yo he mandado a hacer cosas al auto y han quedado un desastre, así que para hacer cagadas, bueno, las hago yo. Por lo menos que no me cobren, claro. Exacto. A mí me pasó de las dos maneras. Claro. Lo llevé, me hicieron mal el laburo, intenté hacerlo yo y quedó peor. No. Yo en el caso mío hice cursos, hice cursos de pintura, de chapa también, más mecánica, pero sí, igual, lo que no sé lo investigo. O siempre hay un amigo que al cual consultar o que se acerque. Claro, yo el tapizado, por ejemplo, lo hice yo. Me lo cosí un amigo tapicero, pero hice yo los moldes, yo corté la tela. Por el dibujo era medio complicado. Y bueno, después lo terminé armando. Mecánicamente hablando, ¿es un auto de mecánica sencilla? Muy sencilla, muy sencilla. Es un 2 más 2 son 4. O sea, no tiene computadora, no tiene nada electrónico. Platinero, no, muy sencillo. Motor base, no tiene mucha historia. Pero empuja, tiene. Sí. Hay que mover. Antes me decía 5 metros y pico. 5 metros 30 tiene. Y unos 2.500 kilos, ¿cuánto? Más o menos entre esa 2.200, 2.500 años. Ahí está, para que te pase por arriba un pie. O para que te choque en la esquina. No. Te choca en la esquina. Al de adelante, destrucción total. Olvídate. Directamente. Pero bueno, ¿cómo seguimos? Marce, ¿te animás a seguir contándonos la historia? Lo que ustedes digan. Estás apurado de tiempo, nosotros queríamos aprovecharte acá, porque sos no solo un organizador dentro del mundo de los tuercas acá de Zona Sur, siempre hablando acá de Zona Sur. Con solo 6 y 8 cilindros, sos uno de los referentes, te has vuelto uno de los referentes, sino que prácticamente conoces a todo el mundo. Acá conoces a todo el mundo. Sí, bastante a gente. A través de la compraventa, a través de la reunión, el encuentro, has conocido muchísima gente. Antes hablábamos de lo que era el ambiente de un encuentro, no de una expo, de un encuentro de las familias y de todo lo demás. Y vos estás en el mundo de los autos hace unas cuantas décadas. Sí, desde el año 91. Y bueno, ¿qué te ha dejado el mundo de los autos, sí, pero en personas? No. ¿Qué amigos te ha acercado? No. ¿O qué amigos se han alejado? ¿O aprendiste a decir, mirá este tipo, macanudo, pero hasta ahí? No, el balance es excelente. O sea, a ver, el 90% de mis amigos son todo del palo de los fierros. O sea, ¿no? Indiscutiblemente, tengo mis amigos de toda la vida, del grupo de la parroquia, tengo los amigos de mi nueva actividad que estoy trabajando ahora, pero el mundo de los fierros me dio muy buena calidad de amigos, mucha cantidad de amigos, muchos conocidos también, porque no. Sí, ya, sí, siempre no, existe. Claro, sí, sí, sí. Pero siempre el balance positivo. Siempre te encontrás con alguien que por ahí no pegaste la mejor de las ondas, pero a ver, pasa esas cosas, ¿viste? Pero la verdad que no me enfoco en lo bueno en ese sentido, de la gente que siempre responde a los encuentros, siempre nos visita, que nos ayudan a compartir desde el evento hasta a la asistencia, así que siempre el balance es súper positivo. Bueno, mejor, sí, sí. Mejor. El Cadillac era uno de los autos que más buscabas, me decías. Sí. ¿Tenés otro modelo de auto, otro auto en particular que te gustaría tener y que todavía no has tenido la chance de cruzártelo? Sí, el sueño dorado mío es el Cadillac 59. Pero bueno, hay que ver si... Lo que pasa es que encima muy pocos y son extremadamente caros. Claro, ese es difícil de encontrar tirado en algún lado. Sí, el tema es que el que te lo tiene... Es más, he encontrado... mediante la web, uno tirado que nunca me respondieron en el interior, un Cadillac 59, dos Cadillac 59 que están en un lugar donde alquilan cabañas, pero nunca me respondieron. O sea, pero no sé si están en venta tampoco. Por ahí son adornos de patio, no sé. Hoy es bastante común ver bares con autos viejos cortados como adornos. Bueno, pero sí, bueno, hay de todo un poco. Así como apareció este y aparecieron los demás y aparecieron, quizá algún día llegue. Yo confío en la magia del universo, siempre digo lo mismo. A veces los autos te buscan, no lo buscas vos. ¿Tus hijos son del palo de los fierros? No le dan ni bola. ¿No? el nene por ahí se está copando ahora. El otro día me dio una manito para justamente vendí una Torino hace unos días. Que tenía, que no iba a armar, y el nene me dio una manito también, así que... ¿Pero cuántos años tiene? Y tiene 12. Ah, está en una edad interesante como para... Pero no todavía no muestra la locura por los autos, como otros pibes sí pueden mostrarla. Es bueno. La magia del universo quizá te vuelve a dar una mano. Claro, yo no los presiono, que sean los que quieran ser ellos, no. No estoy como los padres. Ha habido cosas muy curiosas. Yo también tengo un stand de venta de pavadas de los fierros, llaveros, aquellos, de todo un poco, tazas, mal. Y más de una vez un nene me dijo, elegiste una tacita, fíjate la de Chevrolet, ¿viste? O fíjate la de Ford, y el pibe quería la del contrario. No, pero esa no, la otra. La otra, no, déjalo ser el pibe. ¿Qué quiere la de Ford? Y bueno, déjale la de Ford. El día de mañana cambiará. O no, o le gustarán los dos. O le gustarán los dos, viste, pero bueno. O le gustarán los híbridos. Dudo que llegue el momento de que se hagan remeras de autos híbridos y tazas de autos híbridos. No sé, mirá, pero ya desde que está el club de la Cango, el club del 21, ya creo cualquier cosa. Sí. Perdón, con el mayor de los respetos a los muchachos de los 21. No, estamos totalmente de acuerdo. El Renault 21 es un auto que en su momento me salió, un auto de lujo. Yo tengo un amigo que tuvo uno. ¿Cuántos amigos que tenés? Yo, sí, igual los voy perdiendo. Cada tanto los pierdo. El que me conoce ya sabe cómo estoy. Yo soy antiplástico, pero bueno, cada uno le gusta lo que le gusta y es respetable. Y tiene lo que puede también. Y tiene lo que puede, pero bueno. Pero quiero decir, si puede tener un 21, puede tener un Chevrolet 400 también, ¿por qué no? Por ejemplo, ¿no? O sea, vamos a decir la verdad cómo es. Y bueno, pero bueno. Che, se nos está acabando el programa, veo. Sí, señor. ¿Qué nos queda? Bueno, nos vamos a extender porque el programa anterior nos robó unos minutos, así que nos extenderemos unos minutos más. Nos quedan un par de minutos todavía. Estamos con Marcelo Alem y su Impala. Lo tenemos aquí en la puerta. La gente pasa. Sí. Con suerte mira, pasa. Si pasan de los dos lados del auto, como que no entienden. Pero pasan y lo miran. Obviamente, imagino que la recepción, la reacción de la calle, debe ser también un tema distinto, ¿no? Que miles de anécdotas que se me han puesto al lado de la autopista a 120 kilómetros por hora. Flaco, ¿qué auto es? De una camioneta 4x4 gigante, ¿viste? Sí, me ha pasado. ¿Qué fue lo más loco que te pasó? No, y eso es uno de los temas, que me hayan parado para decir, mismo la gendarmería me ha parado para saber qué auto era, más allá de los papeles, o sea, nada más que para saber qué auto era, porque le gustó a los gendarmes, y tener 15 gendarmes alrededor del auto, y decir, che, qué bueno que está. Esas son las cosas lindas que tiene esto. Bueno, Marce, queremos agradecerte que hayas pasado, invitarte cuando quieras, tenés las puertas abiertas del programa para venir a charlar, a tomar unos mates. Buenísimo. Además, Marce siempre ha colaborado con Tuercas, siempre lo posible, saliendo él en las notas, trayendo amigos de él, viniendo a arengar, o sea, para que sume un auto más. Para estar ahí, para compartir un mate. Todo lo que sea para sumar, hay que sumar. Desde los 2007 habíamos arrancado en Tuercas. 2006 me parece. No, ¿estás seguro? Bueno, 2006-2007, Marce estuvo ahí entre las primeras 20 o 30 notas. Hoy vamos por la 226 y han pasado 7 años y a pesar de que uno no se ve ni todos los fines de semana ni habla todos los días, se genera un vínculo del que en el momento uno no se olvida lo que está haciendo el otro. A mí me pasa que cuando hablo con Marce por algo, le pregunto, che, ¿qué pasó con esto que estabas hace quizás 2 meses? O sea, pasamos 2 meses sin hablar, pero en el momento que le escribo le digo, Marce, ¿cómo estás? Escuchame. ¿Y qué pasó con esto? ¿Cómo terminaste? Ya lo solucioné, flaco. Sí, pasaron 2 meses. Pero el tema es que bueno, no te olvidás, no se te va de la cabeza. Claro. ¿Me entendés? Entonces pasa lo mismo. Es uno de, así como es Marcelo Netkov, así como es Diego Palmera Orrequia, son gente que ha pasado Seba para Tulio. Acá. Seba Tulio, quien está consiguiendo autos para la próxima tarde. Nos estamos metiendo en un quilombo porque ahora empieza a quedar gente afuera y decís, ¿cómo nombré a él? No, Gabriel Lorenzo Vieite también, una persona que ha estado con nosotros. Son muchos la gente que nos ha acompañado. ¿La tarjeta Emilio Paoli acá, no? Sí, también. Estuvo Emilio. Perdón, voy a contar es más, Emilio va a venir a la próxima tanda de notas y yo ahora quizá arruino esa posibilidad. Si me permiten. El loco de la moladora. Sí. Estábamos haciendo la nota con Emilio de su Chevy, la que tiene el V8 con el supercargador, las patas anchas, que uno dice, ves esa Chevy, es la Chevy, la que lleva la Chevy adelante. Nosotros siempre hablamos desde el romanticismo con los autos. Claro. Por ejemplo, yo vengo y te digo en este momento, Marce, tengo 120 mil pesos, ¿me vendés el Impala? Bien pedo. Perfecto, bien, eso es lo que queremos decir nosotros. Y estábamos hablando con Emilio y nos contaba de otros autos que había armado, que esto y todo lo demás. Y él tiene la Chevy. Y siempre surge el chiste. Che, te la compro. Y agarra a Emilio y dice, mira que por plata se vende. Nos cagó el programa. Vino con esa. Ahí tuvimos que cerrar. Sí, nos cagó el programa. Baja persiana, cerrá. Chicos, se cortó la transmisión. Pero después me enteré de algo. Sí, está bien, la Chevy, él, por lo que valga, la vende. Pero hay uno, que ese no lo sabía yo, no se vende ni loco, que es un Impala convertido en el camino. Sí. Me lo comentó Requia la otra vez, me dice, pregúntale por ese, porque ese no se seguro vende. Que no te vende. Ese no se vende. Así que bueno, sí, va a volver a aparecer. Me dijo cosa que lo que tiene Emilio, que tiene un don natural, ya se lo he dicho 2 millones de veces, él es un creador, en algún momento lo he puteado, digo, no podés cortar un auto de esa manera. Pero realmente. ¿Pero ves el producto terminado? Sí, decís... no, totalmente. Es más, una de las Chevy que tuvo parte de una Chevy que yo tuve que matar para armar la mía, que estaba insalvable. Pobrecita, estaba podrida hasta los vidrios. Así que, no. Hace suma a tu colección una Chevy. Hay una Chevy ahí en el medio. Sí, tiene una Chevy, una 72. Algún día hay que ir a la casa de Marcelo y hacer un relevamiento. Soy de la FIB. No soy de la FIB. Soy un mero interesado. Llevó un cuaderno de 100 hojas por las dudas para hacer toda la lista. Bueno, te decía que Emilio es un creador. Él y bien lo que significa la palabra crear, es un creador. Él por ahí no te hace plano nada, o sí en su cabeza, o por ahí lo dibuja en el papel, pero él es autodidacta, corta, mide y hace cada cosa maravillosas, muy buenas. O sea, y la verdad que él, si vende la Chevy, no te quepa duda que en 6 meses agarra una de un desarmadero toda podrida y hace la mejor Chevy de su historia. De hecho, vendió la ¿cómo se llamaba la amarilla? La tóxica. La tóxica, la tóxica. Sí. Que yo vi, seguí el trabajo de restauración que hizo, fabricó piezas, fabuloso. La vendió ahora y arrancó ya inmediatamente, creo con que el 400 Nova. Que con el 400 Nova, que ya lo convirtió en un sedán dos puertas. No. A una velocidad. Una coupé hardtop, ojo, no es sedán. Pues sí, claro, el sedán dos puertas viene a ser comparante. Este es un sedán hardtop. Bueno, ya, pero en 15 años. Además, te voy a contar un secreto. Sí. Los vidrios que tiene son tuyos. No, eran míos. Es más, ese estaba destinado a tener un techo de Torino que yo le doné para que haga su locura. Y al final se quedó con el techo de 400. Porque me dijo, no, techo de Torino le pone cualquiera. Yo voy a poner el techo del Nova. Eso sí, los vidrios con el Torino. Bueno, así que así hay una relación muy linda con el tema de Emilio, es un capo. Así que Marce, nada, lo dicho, estás invitado para cuando quieras. Agradecerte el tiempo, la visita y que nos hayas traído Terrible Bicho para que lo podamos disfrutar. Por nuestra parte, nos vamos, nos reencontramos el sábado que viene. Exactamente. Recuerden, a partir de ahora, todos los sábados de 15 a 17 por el aire de www.moshradio.com y en la semana, el martes a las 6 de la tarde, nos pueden sintonizar en FM Roca y por FM Bass. En FM Roca por el 103.5 y FM Bass 105.1, también desde la página web de cada una de las radios. Y bueno, nada, como siempre les digo, estén atentos a las redes sociales porque siempre vamos tirando novedades de lo que se viene para Tuercas. El próximo martes, el número 226 ya va a estar en la calle, punto de distribución 1, Neumáticos Rueda Sur. Nada más, desde nuestra parte nos reencontramos el próximo sábado. Les mandamos un abrazo a todos y gracias por estar del otro lado. Chau, chau. Radio.